Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Michel Teo. Ai, se eu te pego. Que delícia, hein? Debería dejar de intentar hablar portugués, la verdad, porque no puedo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber elegido pasar esta hora de tu día aquí conmigo. Esto es La Hora Latina. Yo me llamo Kaelen Steelwood. Y ustedes están escuchando a la radio Almaína. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a romper, vamos a pasarlo bien y vamos a gozar de la música que tiene que ofrecer el mundo latino. Vamos a estar escuchando canciones desde México hasta abajo, hasta Argentina. Y de todos los países adentro. Me refiero a Colombia, a Brasil, como ya hemos escuchado, a la República Dominicana, a Puerto Rico y a todos tipos de género, la verdad. Tenemos la salsa colombiana, tenemos la mariachi, tenemos una salsa puertorriqueña, un pagode de Brasil, una bachata también. Y bueno, yo estoy muy ilusionado, la verdad. Estoy muy ilusionado como siempre. Siempre que se voy a estar escuchando música latina, pues bueno, me pongo animado, digamos. Pues nuestra primera canción de Michel Teo, quizá la canción más grande del año 2011. Seguro que la han escuchado antes, ¿no? Y cuando lo hizo en vivo, siempre apareció Neymar, el futbolista. Es que no sé por qué. Yo creo en el vídeo, que es el vídeo oficial, que está, bueno, grabado en vivo, digo, aparece Neymar. Es una locura, una locura. Y me trae las vibras veraneras, digamos, y una de mis canciones favoritas de Brasil, la verdad. Bueno, vamos a seguir y vamos a bajar a Colombia y vamos a escuchar a un tipo de salsa colombiana. El grupo, que se llama Sonora Carruseles, se formó en 1995 en Medellín. Y en agosto de 2015, el presidente Barack Obama incluyó esta canción, la que voy a poner, en su playlist personal presidencial. Que es una locura. Y esto generó mucho interés de nivel internacional para el grupo y para esta canción en particular. Como he dicho, la canción es una salsa colombiana y se llama La Salsa La Traigo Yo. Entonces, déjame saber lo que ustedes piensan. A mí me gusta mucho, la verdad. Entonces, esto es Sonora Carrusel y La Salsa La Traigo Yo. Sonora Carrusel. La Salsa La Traigo Yo. Una de las canciones favoritas de presidente Barack Obama de agosto 2015. Y bueno, aquí en la Ola Latina La Salsa La Traigo Yo, la verdad, ¿eh? Un tipo de salsa colombiana. Vamos a seguir. Vamos a subir a México. Y es una canción de uno de los artistas más conocidos, bueno, más conocida de manera internacional, de mariachi. Y se llama Pepe Aguilar. Seguro que ustedes conocen que no. Es el hijo de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los cuales también eran muy famosos dentro de México, pero antes, claro. Y con solo 3 años, Pepe Aguilar se juntó con su padre durante un concierto que estaba dando su padre en Madison Square Garden, en Nueva York. Con solo 3 años. Y Pepe Aguilar se puso a cantar. O sea, ha sido cantante durante toda la vida, ¿verdad? Un talento innato, digamos. Ha ganado 4 Grammys, 5 Latin Grammys y 19 premios Lo Nuestro. 19. Que flipa. También, acabar con todo, tiene una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Que esto, claro, se reserva para la estrella más grande del mundo. Y la canción que voy a poner se llama Por Mujeres Como Tú, que, como diga, es un tipo de mariachi. Y es una versión en vivo, porque creo que para el mariachi específicamente es mejor escucharlo en vivo, porque da más vibra, ¿sabes? No solo se trata de la música, se trata de la energía de la gente y todo esto. Entonces, esto es la próxima canción y la vamos a poner. Es Pepe Aguilar, Por Mujeres Como Tú, de manera en vivo. En vivo. Escucha el aplauso, que este es un hombre amado por la gente de México y de todo el mundo. Y de todos los fanáticos de mariachi, la verdad. Entonces, en la radio Almaína, la hora latina, este es Pepe Aguilar y Por Mujeres Como Tú. Estoy acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado en el exceso? Siempre salgo dañado por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción, por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder. Pepe Aguilar. Qué canción más bonita, la verdad. Por mujeres como tú en La Hora Latino. Es una canción que me gusta, la verdad. No la he escuchado mucho, pero no sé, es relajante. Está tranquila y a veces hace falta cambiar la vibra un poquito. Y haberlo dicho, vamos a seguir de un mariachi a un tipo de reggaetón. Y esto, bueno, cuando dije que tenemos que cambiar las vibras, esto es a lo que refiero. Sin embargo, no es un reggaetón típico, sino un reggaetón con corazón, digamos. Con un poquito de alma. Y que se trata de la pandemia y de las cosas que nos ha pasado durante el año pasado. Y que nos sigue pasando, la verdad, tristemente. Es de un cantante muy joven, con solo 21 años. O sea, tiene menos años que yo. Que es una locura. Que se llama Manuel Turizo. Viene de Colombia. Y esta canción viene de su disco, su álbum, que salió la semana pasada, que se llama Dopamina. La verdad, Manuel Turizo ya tiene fama internacional. Y ya es muy popular dentro del mundo latino y afuera también. Ha tenido canciones con tipo Maluma, con Piso 21, con Nicky Jam, con todo. Y la canción se llama Quiéreme Mientras Se Pueda. Y como he dicho, pues se trata del amor, pero no del amor como típico entre pareja y eso, sino de la familia. Y de la gente que hemos perdido este año debido a la situación que enfrentamos. Y el vídeo es un... No sé, me gusta, es muy lindo. Se trata también del coronavirus y todo esto. Y creo que escuchan las palabras muy bien porque tiene un mensaje bastante fuerte, bastante bonito. ¿Cómo se llama el título? Quéreme mientras se pueda. Es triste al final. Entonces, en La Hora Latina, Manuel Turizo, Quiéreme Mientras Se Pueda. El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118 mil muertos. En 2020 nos ha sacudido con una fuerte pandemia. Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Manuel Turizo, quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Quiéreme mientras yo te quiera. Y no quiere decir que seas mía. Por eso guardo buenos recuerdos en la alcancía, para recordarte por si te vas algún día. Que

son, lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, así son. Caritas lindas como aquellas que te dije, son un vacilón, un riqueto vacilón, con tu corazón, rico de melón. Para las caritas lindas de Llorén Torres, dile Mario. Ismer Rivera y Las Caras Lindas. Qué linda la canción. Requete linda. Una salsa puertorriqueña para vuestras orejas. Y bueno, Ismer Rivera, una persona muy importante, una persona puertorriqueña muy importante, que nació en Santurce, que murió en Santurce en 1987, con solo 55 años. Y es importante porque, como muchos artistas puertorriqueños, como los de, bueno, como Tego Calderón, por ejemplo, Don Omar, que aunque sean de reggaetón, son muy importantes en este aspecto, porque es un cantante puertorriqueño, o sea, afro-puertorriqueño. Y no sé si han escuchado las letras muy bien de la canción, pero dice las caras lindas de mi gente negra. Y ha jugado un papel muy importante en dar una voz y mostrar la belleza de la gente negra en puertorriqueña, que históricamente ha sido negada. Y una muy buena canción también. Y es una canción puertorriqueña hasta la muerte, muy relajada, tranquilita, un estilo de salsa que me gusta mucho. Y antes de esto escuchamos a Quiéreme Mientras Se Pueda, de Memo Turizo. Ahora vamos a bajar a Brasil y vamos a escuchar a nuestra segunda canción brasileña del programa. Pero no va a ser una samba. Tampoco va a ser como una canción de pop, sino va a ser de un nuevo género. Bueno, no tan nuevo, pero nuevo en el respecto del programa de Laura Latina, que se llama Pagode. Y esta canción me encanta. Se llama A File Onde y es de Thiaguinho, un cantante que, bueno, de que me ha hablado mi amiga brasileña, que tengo una amiga en Brasil, y ha sido una recomendación de ella. Entonces pensé, bueno, pues yo voy a escuchar a la gente que sabe de estas cosas y lo voy a poner. Entonces la cantante Chaguinho nació en São Paulo. Es conocido como un artista de pagode. Y pagode es un tipo de salsa moderno. O sea, salsa no, samba, perdón. O sea, es un tipo de samba, pero un poco distinto. A ver si pueden diferenciar entre ellos. Ha sido nominado por un Latin Grammy para el mejor álbum disco de samba o pagode en 2012. Y esta canción es un temazo. Se llama A Filo Onda. Es muy distinto a todas las canciones a las que hemos escuchado. ¿Me acuerdas cómo es? Se ve que es moderna, que es una canción moderna. Y por eso me gusta. Entonces, a ver lo que ustedes piensan. Es como te da vibra de ganar, no sé, a mí, por lo menos. Entonces, en la hora latina, en la radio Almaína, esto es Chaguinho y A Fila Onda. A fila anda y você volta. O que a gente tem, tem tanto sentido. O que a gente tem, que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou. Show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta. O que a gente tem, tem tanto sentido. Que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. Hey! E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Quero saber se veio pra ficar, já que voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou. É hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa. Chaguinho y A Fila Onda. Un temazo, ¿eh? Un temazo. A mí me encanta, la verdad. Me ha dado ganas de, no sé, de bailar, de cantar. Ojalá poder hablar portugués. Pero ya, como ustedes ya saben, esto me cuesta un poquito. Pero me encanta, ¿eh? La verdad es que me encanta. Vamos a bajar y vamos a cruzar la frontera sureña de Brasil. A un país que no se suele, o sea, de lo que no se suele escuchar mucho, porque no es muy conocido por su música. De hecho, su vecino, el país vecino de ello, mucho más conocido, Argentina. Pero hay muchos artistas y muchas canciones de Uruguay, que es el país a que refiero, que me gusta. Y el rock uruguayo es muy popular dentro de Uruguay y fuera. En Argentina, el rock argentino también es muy popular. Y me había dado cuenta de que no hemos escuchado a ninguna canción de rock. Ninguna canción de rock. Entonces, esto es la primera canción de rock que hemos escuchado en todos los programas que he hecho. Y trae un sonido distinto. Y a mí me gusta porque está bien escuchar a música a la que no se suele escuchar y de países a los que no se suele escuchar esta música. El grupo se llama La Vela Puerca y, según mi compañero uruguayo, es el grupo más famoso de Uruguay. O sea, yo digo que no es muy conocido y tal, pero entre Uruguay, dentro de Uruguay, increíble. Creo que me dijo que es como el Green Day de Uruguay. La canción se llama Zafar y, como he dicho, es una canción de rock. Yo no soy muy fanático del rock, pero ya veremos. Hay que escuchar a todo tipo de música, hay que aprender. Entonces esto es La Puerca, La Vela Puerca y Zafar. Como digo, un sonido relajado. Disfrútalo. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. A envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de de la Puerca. Y silbando y sin rencor yo estoy. Zafar. Zafando del olor. Una canción de rock muy suave, la verdad. No me parece muy de rock, sino de una mezcla de rock, de reggae y de todo esto. Me gusta. Una canción tranquila. Y una canción de Uruguay. Vamos a seguir, vamos a subir a la República Dominicana, a nuestra bachata. La bachata yo creo que es mi género segundo favorito. Después de reggaetón, claro. Pero la bachata recientemente me ha gustado mucho. Es de un dúo de dos personas que se llaman Mochi y Alessandra. El grupo formó en 1998. Y la canción que voy a poner era su primera canción muy popular, que salió en 1999. El año en que nací yo. Por casualidad. Me encanta la bachata, siempre creo que trae las buenas vibras y que merece la pena ponerla porque anima a la gente un poquito, anima a la gente. Entonces, de la República Dominicana, una bachatita de Mochi y Alessandra que se llama Hoja en Blanco. A bailar, ¿eh? Estaba intentando aprender bailar bachata, pero buah, me viene difícil. Como un inglés me viene difícil, la verdad. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías, llorando. Atención que voy a hablar por 11 millones. Voy a deshogarme como se supone. Tú lo haces con bla bla bla, yo lo hago con canciones. Estómago vacío, mente con preocupaciones. One, dele que llegaron los varones. Yo vengo del gueto, vengo de los callejones. Para hacerle esta canción yo tengo 10 mil razones. Un pueblo sufriendo y otro tomando decisiones. Un cambio urgente es lo que quiere la gente. Que la cosa está mala lo sabe hasta el presidente. La vida está dura, demasiado fuerte. Estar ahí, no que venga nadie y te lo cuente. Hace falta un cambio que sea por casualidad. Cada día está peor, La Habana no aguanta más. El pueblo está diciendo, está bueno ya. Cruza 20 países, buen balsa se va. Ahora cambiaron la moneda en medio de una pandemia. Libertad de expresión, que hablarle es una tragedia. Apretaron el zapato, botaron la media. Y entre la cola y el COVID la cosa se puso seria. Te enteraste, no hay ni medicina para calmar los dolores. A mi país le hace falta un cambio, tiempos mejores. Para que los hijos coman males, dejan de comer. No se puede tapar el sol, la verdad no se puede esconder. Vamos de peor pa' mal, de mal en peor. No quiero a Cuba en blanco y negro, la quiero a color. Yo no lo quiero sufriendo, yo lo quiero muerto de risa. Es que anoche tuve un sueño y solo de pensar me dice. Tuve un sueño, oh, y de ese sueño no me quería despertar. Yo sé que tú te lo imaginas. Soñé que mandaba el pueblo, que no había hambre ni necesidad. Se acabe la represión, que se acabe el abuso, que se acabe la angustia del cubano, que se acabe. Desde que tengo uso de razón, lo que veo es problema y separación. Estoy mirando un pueblo en desesperación, y si no lo digo se me explota el corazón. Hasta los psicólogos caen en depresión. ¿Cómo decir que es buena si es mala la situación? Oye, coge la chancleta, mate el ratón. Yo lo que sé que es tiempo de encontrar la solución. A mí nadie me mandó, yo solo lo estoy haciendo. Dando la verdad, diciendo lo que estoy viendo. Oye, que para mejorar la gente se siguen yendo. Y en un cuarto vacío una madre sigue sufriendo. Ah, ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Cubanita libertad. Y eso tú lo sabes por eso. Ah, ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Cubanita libertad. Y eso tú lo sabes. Esto no es un delito, estoy diciendo la verdad. Es que hace falta un cambio y el cambio es ya. Sí, un cambio total para todos. No tengo internet, está en nuestras manos. El pueblo sigue pagando las consecuencias. Ya no aguantamos el dolor ni con anestesia. Le están pidiendo a los santos, están rezando en la iglesia. Para que el gobierno tome carta en el asunto con conciencia. La cola todo caro, que no hay esto, no hay lo otro. El transporte que no pasa, gente volviéndose loco. Oye, neveras en blanco, solo agua como un coco. Viva las esperanzas y los corazones rotos. No quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ni sufran lo que sufrí, ni lloren lo que lloré. Que anoche tuve un sueño, lo cuento y no me lo creí. Que yo cantaba con Benny Coselli en el I-23. Que no había censura, del cielo llovía café. Los hoteles, los casinos, las fiestas sin escasez. Por Cuba meto las dos manos, la cabeza y los dos pies. Así cubano, bien cubano, y cubano me moriré. Si mañana yo me muero, que me entierren en La Habana. Y que la gente no llore y empiece a cantar. Que el Michel era un cubano original. Cubano original. Soy yo. Cubano original, de corazón. Cubano original, porque yo soy un cubano original. El Micha. Micha. Un sueño. Yo represento al barrio. Cuba grita libertad. Pueblo, Jerry. Yo soy un cubano original. Una canción muy poderosa. A mí me sacas de esa lista. Una canción que me gusta mucho, Soy Michael, él es Micha. Soy ni político ni comunista. Lo que yo hago lo hago solo y sin corista. Estaba para los periódicos y revistas. Si no vienes a aportar ni te vista. Hace falta un cambio y Cuba está lista. Y una canción que quería poner porque la semana que viene vamos a discutir un poquito y vamos a hablar un poquito del papel de la música en la política. Y quiero hablar de Cuba, de la situación, porque ha sido una noticia bastante grande. Han salido canciones como esta, como el de El Micho. Y una canción que quiero poner la semana que viene, que es de Yutel y Gente de Zona, que se llama Patria y Vida. Pero esto es para la semana que viene, lo vamos a enfocar en esto. Pero solo quería darle a ustedes un sabor y dejarles probar de lo que vamos a estar hablando. Pero para esta semana y para este programa ya hemos llegado al final. Que me parece una barbaridad, la verdad. Que el tiempo vuela. Entonces hemos escuchado a canciones de Brasil, de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Uruguay, de la República Dominicana y de Cuba. Hemos escuchado la salsa colombiana, la salsa puertorriqueña, el mariachi, el pagode de Brasil, el reggaetón, una bachatita también, un rock. Pero bueno, vamos a acabar con una canción que ha subido mucho, que es de un cantante que se llama J Balvin, que ya hemos puesto canciones de él. Pero es una colaboración con una artista que se llama Khalid, una cantante americano. J Balvin es el cantante 7 más escuchado del mundo y Khalid el 10º, o sea, 7º más escuchado y Khalid el 10º. Y muestra cómo el reggaetón ya está cruzando frontera, ya está pasando entre géneros. Y creo que esta canción va a ser muy, muy popular. Se llama Otra Noche Sin Ti y yo creo que es la mejor manera de acabar con el programa de hoy. Entonces, como siempre, ha sido un placer haber podido pasar esta hora de la tarde con ustedes. Yo he sido Kylen Stilwood. Esto ha sido La Hora Latina en la Radio Almaína. Y para acabar, esto es J Balvin, Khalid y Otra Noche Sin Ti. Hasta la semana que viene. Que lo pasen una buena semana. Yeah. Que se lo merecen. Hasta luego. Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejé un mensaje, pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Otro día que me despierto y en mi cama no estás. Dime de qué me sirve el cash si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te nombra. Bájale al orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte. Nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party y en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party y en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti.